en lo concreto, ¿ahora pasó algo? Sí, acá. Hoy estamos por primera vez acá en San Marcos ante una denuncia concreta en la comisaría local, hoy a la mañana, por parte de brigadistas autoconvocados, integrantes también de Brigadas H, algunos, que vieron anoche cómo encendían fuego en la zona de La Fronda, en Quilpo, que es donde hubo en los últimos días un frente muy grande, y después de muchas horas de trabajo desde ayer, desde las 18:30, de haber controlado toda una zona muy grande, de estar haciendo ya guardia de cenizas, vieron como del otro lado del río, donde no había ninguna información de que hubieran cuadrillas trabajando, ni de compañeros, ni de bomberos, ni de compañeros de la Sacha Brigada, ni de bomberos, ni autoconvocados, vieron concretamente cómo se encendía fuego. Esto fue denunciado hoy en la comisaría de San Marcos Sierras, y bueno, tenemos el reporte de la gente que estuvo ahí, que vio, que llamó por primera vez al patrullero, que acudió a eso de las 5:30 de la mañana a la zona de La Fronda. Y si quieren, antes de escuchar un poquito del audio, vamos un poco a la composición del lugar, porque a veces no todos fuimos para La Fronda, sabemos qué es La Frondita, qué es El Pinto, dónde están los vados, etcétera. Pasando Casa de Piedra, la entrada de Casa de Piedra, que casi todos conocemos en San Marcos, donde todos alguna vez fuimos ahí, son más de 10 kilómetros del pueblo esta entrada. Pasando esta entrada, unos, diría yo, 4 kilómetros, 5 kilómetros más adelante, está el ingreso a La Frondita, que es una propiedad privada, una estancia muy grande que está bordeando el río, y después viene La Fronda, después viene el vado de Pinto, y pasando el vado de Pinto unos 4 o 5 kilómetros más está la escuela de Pinto. En esta zona, en la zona de La Fronda, fue donde se vieron ayer los desmanes que fueron denunciados hoy a la mañana, y estamos hablando de que vieron a alguien prendiendo fuego linternas en la noche, y algo que ya se viene viendo y que se viene, es Vox Populi, todo lo venimos escuchando durante todos estos más de 10 días que estamos en San Marcos, las sospechas, una camioneta que no se sabe de quién es y que la ven que se va cuando se inicia un fuego a lo lejos, y estas linternas que los chicos que están trabajando ayudando a apagar los fuegos a lo lejos ven en una zona donde no hay gente trabajando, y después se inicia un fuego. Bueno, lo mismo ocurrió ayer alrededor de las 3:30 de la mañana, desde las 18:30, alrededor de 45 brigadistas, integrantes de Brigadas Hacha, vecinos autoconvocados, brigadas de otros lugares que vienen a trabajar acá, alrededor de 45 estuvieron abordando ese fuego, lo controlaron, y después de esto, a eso de las 3:30 de la mañana, ocurrieron los hechos que se denuncian, pero tenemos una entrevista de 10 minutos aproximadamente con tres integrantes que estaban ahí, que son los que llamaron a la policía y los que vinieron después e hicieron la denuncia. Si te parece, la podemos escuchar. Es una charla de aproximadamente 10 minutos y después la comentamos. Dale. Estamos con Lucas, con el Tucu y con la Tana. Lucas y el Tucu como vecinos autoconvocados de acá de San Marcos, y la Tana como integrante de Brigada Sacha. ¿Cómo estuvieron trabajando ayer y desde qué hora en la zona de Quilpo? Nuestra cuadrilla estuvo desde las 7 de la tarde en adelante en lo que sería la zona de La Fronda, 2 kilómetros antes del vado aproximadamente. Del vado Pinto. Bueno, el clima no favoreció por los vientos de tanta velocidad que había, y bueno, las llamas estaban grandes, pero bueno, nos soplaban en contra nuestro, entonces pudimos trabajarlo. Y bueno, gracias a la ayuda conjunta de todos, pudimos apagar el fuego alrededor de las 3:30 de la mañana, un poco antes, un poco después, y a partir de ese momento empezamos a hacer la guardia de cenizas. Esto es cuando el fuego consideran que está controlado. Claro, exacto. Bien. ¿Cuántas personas más o menos estaban trabajando? Y en ese momento quedaba nuestra cuadrilla en el sector donde estábamos nosotros. Todo La Fronda, pero era como muchos frentes tenía el fuego, entonces estábamos divididos. Y nuestra cuadrilla se quedó en ese sector haciendo guardia de cenizas a partir de las 3:30 de la mañana. Bien. A eso de las 4, llegando a las 4, tuvimos unos sucesos que estuvimos, bajamos al río a colocar la bomba para apagar unas cosas cercanas a la vera del río, y vimos del otro lado unas luces y de repente un fuego. Del otro lado del río no había hasta este momento fuego, no había fuego. Fuego porque aparte estaba lejos, era un fuego aislado. Bien. Muy raro. ¿El que estaban trabajando ustedes o el que vieron? No, el que vieron. El que vieron estaba aislado. Bien. Y bueno, y decidimos ir a combatirle entre los tres compañeros. Y bueno, y nos dimos cuenta que era... Tengo un video donde filmo de que no había nada, ningún árbol, ninguna... ¿Cómo se llama? No podía ser. No se podía hacer. Era muy aislado, o sea, ajá, del fuego bien, grande. Bien. Bueno, la cosa es que lo apagamos y en un momento vimos dos linternas, como a 50 metros, y escuchar hablar que decían, como que parece que nos habían visto. Entonces nos agazapamos, apagamos el fuego, nos quedamos callados, apagamos nuestra linterna y vemos que estaban haciendo y estaban prendiendo de vuelta otro fuego, ahí cerca. Vieron la acción de encenderlo, un mechero encendiendo fuego. Encendiendo el fuego. Bien. Y de ahí, bueno, un compañero quería ir y le digo, no, y si están armados, no, mejor que no. Así que nos replegamos al grupo y ahí le avisamos y bueno, y decidimos llamar a la policía. O sea, tuvieron que cruzar el río para atrás, volverse para atrás. Vuelve para atrás, le comentamos a los chicos y los chicos lo querían ver a buscar y no, no era justo porque si estaban armados, no, y aparte estábamos re cansados del día anterior trabajando. Así que bueno. ¿Y ustedes hasta este momento no tenían información de que otros grupos o integrantes de cuadrillas de la brigada estuvieran trabajando de ese lado del río? No. ¿Cruzaron por el Vado Pinto? No, hace falta. En realidad el Vado Pinto está mucho más adelante. Claro. Bien, vale. Bien. Ese lugar se trabaja solo, si querés cruzar es por el río. Bien, perfecto. ¿Qué hicieron ante la situación? Y bueno, la llamamos a la policía. ¿Alrededor de qué hora más o menos? La llamé varias veces a las 4 hasta que me contestaron por el tema de la señal. Me contesta una policía de Cruz del Eje, 911, y dice que va a reportar y va a mandar un patrullero. Bueno, llega el patrullero, se presenta, nos toma todos los datos, le damos la explicación, me dice, bueno, se van un poco para adelante, un poco para atrás, y vuelven y dice, ya está viniendo el refuerzo. Bueno, y nos quedamos ahí esperando hasta las 7 de la mañana y no vino nadie. Le dijimos que le avisen los bomberos porque estaban prendiendo fuego y no, nada. Ajá. Así que bueno, y ahí vinimos, nos presentamos en la comisaría a preguntarle qué había pasado. ¿Entendés? Porque estamos indignados, o sea, la función de ella era decirle, bueno, a los bomberos, a la policía, y no dijo nada. Se vinieron y ahora ya se estaban yendo y no les gustó que le dijéramos y bueno, y se pusieron ahí agresivos también con nosotros. Y bueno, ¿en la comisaría? En la comisaría. Así que, bueno. ¿Pudieron hacer la denuncia? Sí. Sí, hicimos una denuncia. Una denuncia penal, no una exposición. Una denuncia. Sí. Bien. De gente haciendo fuego. No, o sea, no tuvimos identificación de quiénes eran. Dijimos que éramos personas. Bien. No llegamos a ver nada. Bien. Hace ya más de 10 días que vienen trabajando acá en el territorio, en los incendios de San Marcos o la cercanía de San Marcos, además de que vienen haciéndolo antes en Capilla del Monte como brigada, independientemente de ustedes. En estos 10 días que vienen trabajando, ¿habían visto situaciones similares como la que relatan ahora? ¿Vos sí, Tana? Sí, la situación que pasó, que nos contaron los compañeros de la brigada que estaba trabajando con bomberos de Santiago del Estero, que ellos estaban realizando un perímetro justamente en la misma zona de la fronda y la frondilla. Estaban aguardianando un cerro y tenían el perímetro controlado y bien trabajado, hasta que en la distancia ven que sobre la calle que va hacia la fronda y la frondita frena una camioneta gris sin identificación alguna. Se bajan unas personas, justamente realizan lo que es un incendio con un mechero y empieza a arder porque justamente hace muchos meses que no llueve, muchos meses que el agua no llega a San Marcos, entonces todo se encuentra en un clima completamente extremo a incendios y los compañeros tuvieron que replegar del cerro y del territorio porque los habían cerrado y tuvieron que tomar completamente otro camino distinto. ¿Esto cuándo fue? Sorprendidos. Esto habrá sido el sábado. Ajá. Más o menos sábado, el sábado cuando fue el reinicio. Claro, fuerte. Cuando fue el supuesto reinicio, que nosotros cuando acudimos a ese llamado del supuesto reinicio, cuando llegamos nos dimos cuenta que era un frente y una lengua completamente nueva, y en un cerro que no se había prendido. El día anterior justamente estuvimos trabajando con compañeros de Sacha y vecinos, estuvimos trabajando en el cerro de al lado y terminamos al otro día a la mañana, que ese mismo día a la mañana, a la tarde, se reportó el reinicio, y bajamos del cerro viéndolo que no estaba prendido. Bien. Y a la tarde nos encontramos con el mismo, con el cerro prendido. A mí me pasó el día del supuesto reinicio, que fue el martes, me parece, si no me equivoco. Estábamos yendo a la fronda, justamente. No, el primer reinicio fue el sábado. Fue el sábado. Sí. El cerro. Sí. El sábado. El sábado. Bueno, ese día estábamos yendo a la fronda y había muchos efectivos trabajando, brigadas, bomberos y todo, bueno, la gente que está trabajando desde otros lados que vienen. Y estaban haciendo un con guardia de ceniza, ya parecía que terminaba todo esto de los incendios, ya estábamos dándole un cierre. Y yo paso por la zona, llego 10 minutos de viaje más adelante, bajo al río, me doy vuelta y estaba en el lugar, en el camino, por donde se veía que estaban haciendo control, que parecía estar todo tranquilo, una columna de humo impresionante, era un incendio totalmente enorme, parecía... Este sí, claro, el del martes, ese que hubo en esa misma zona, un poco más abajo. Bueno, de ese tamaño, muy grande. Lo pudieron controlar rápido, por suerte, comió mucho monte. Pero bueno, después se reinició del otro lado del cerro y tuvimos varios de trabajo para ver si lo podíamos controlar. Estaban las montañas, era de riesgo, estuvimos con los bomberos también trabajando en conjunto ese día. Y bueno, no pudimos hacer nada, tuvimos que descender todos. Había deshidrantes, no tantos como en veces anteriores, pero bueno, intentaron sofocar un poco, pero bueno, la verdad que fue devastador. El día de ayer se terminó bajando para el lado de la fronda, donde lo pudimos retener, gracias a todo lo que contamos antes, pero bueno, fue un desastre muy grande, la verdad. Gracias por la nota, chicos. Gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando la nota que hizo Charlie a estas personas. Son Lucas, Latana y el Tucu de... Latana es de Sacha Brigada desde hace varios años. Sí. El Tucu y Lucas son vecinos de San Marcos, conocidos por nosotros y que se están trabajando como vecinos autoconvocados. Y bueno, ahí el detalle de lo que ellos decían, ¿no? Primero... en concreto no unas linternas y solamente un fuego. Vieron un mechero prendiendo el fuego que ellos identificaron. Esto es terrible. Esto es, si uno se pone a pensar en la cantidad de recursos, voy a empezar primero por los vecinos de este pueblo, ¿no? La cantidad de recursos y de tiempo que cada uno de nosotros viene poniendo para apagar los incendios. Después, en los vecinos que con escaso conocimiento van a arriesgarse al medio del monte, en zonas inaccesibles, para tratar de apagar el fuego. Sus familias que se quedan en la casa. Ese punto, sí. ¿No? Las preocupaciones, sí, de lo que hablamos mucho en estos días, porque es todo, es el que está en el lugar, el que no está, el que está colaborando y no te vas a enterar. Los esfuerzos por parte de Defensa Civil de San Marcos Sierras, que ha tenido una actuación desde impecable. Mi punto de vista impecable en la coordinación de todos estos esfuerzos, en la gestión de que llegue ayuda de afuera, en la gestión de la comunicación. Por favor, impecable. La verdad que si uno se pone a pensar en todo esto, hoy encontrarnos ante la constatación de que eso que es un rumor en toda la provincia, total, de que los fuegos también se prenden a propósito, se vuelven a reiniciar a propósito, y bueno, hiela la sangre, ¿no? Porque tiene que ver con un estado de desprotección frente a la realidad que vivimos, que parece que nuestras autoridades, parece que la policía, que el Plan Provincial para el Manejo del Fuego, no están abarcando la situación como merece, porque esto de que los incendios tienen causas antrópicas relacionadas al hombre, por impericia, por descuido, por a propósito, es un 80% y lo sabemos hace mucho, lo dice cualquier persona, cualquier bombero que trabaje con el fuego sabe esto, pero además sabemos la presión que viene teniendo Córdoba para devastar con el fuego el escaso 3% de monte que le quedaba, este 3% que sirve para graficar lo poquito que queda, pero que ya queda corto para Ya es mucho, quiero decir. Ya no es el 3%, ya es mucho menos. Hace 10 años o 15 años que venimos repitiendo este 3%. Recordemos que el último incendio, uno de los más crudos que tuvo la provincia, que fue en el 2020, fueron 300.000 hectáreas. Ahora estamos hablando de 70.000 hectáreas en este fuego, en Punilla, y casi dos tercios de esas 70.000 hectáreas fueron en el norte de Punilla y en San Marcos Sierras en los últimos días. Con lo cual, sobradamente las autoridades saben que Córdoba es una región que se prende fuego en invierno y que el fuego no es algo que podamos esperar. Digo, esperar para ver qué hacemos. ¿Tuvo Córdoba anteriormente un sistema de manejo del fuego más eficaz? Lo tuvo, sí, lo desarticuló. La detección temprana, los vigías de acá de la Radio Quilpo, se puede ver el cuartito que ya se quemó en la semana pasada, donde los bomberos de San Marcos Sierras iban a hacer detección temprana. Esto es 24/7 un bombero en los puntos de toda la provincia, clave para identificar al mínimo humo, un llamado y un abordaje temprano de lo que pasó. Hay dos datos. Este, que un guardaparque de Uritorco citó esta cuestión en TN la semana pasada, pidiendo que vuelva este sistema de alerta temprana. Este es uno de los puntos clave. Y el otro tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto fue recortado con la ley bases. Acá tengo las cifras de 60% me parece de recorte. Mirá, a ver, si vos analizás el presupuesto desde 2007 hasta este año, es la quinta parte. Hoy tenemos la quinta parte, a valores constantes les estoy hablando, ¿no? Digamos, dejando de lado la inflación, tomando a valores constantes el dinero realmente destinado, es la quinta parte del año que tuvo mayor partida, que fue en el 2007. Hoy tenemos la quinta parte en la provincia respecto del 2007 para abordar el plan de manejo del fuego. Pero además hay otro dato. Esto es el presupuesto, o sea, lo que yo presupongo que voy a gastar. Si vamos a lo realmente ejecutado, es mucho menor. O sea, esto claro. Y estamos hablando de datos del Ministerio de Economía de la provincia de Córdoba. Total que vivimos en una situación que hasta ahora, hasta hoy en San Marcos Sierras, venía siendo, ya en el resto de la región, esto lo venimos escuchando, que los inicios son a propósito, que no se sabe quién, que hay sospechas. Hoy tenemos una denuncia concreta en San Marcos Sierras. La pregunta es si todos, si la comunidad organizada, si Defensa Civil, si el municipio va a acompañar esta denuncia para que se vaya hasta el final. Porque si pensamos, ¿para qué prenden fuego? ¿Y dónde ocurrió esto de ayer? ¿Hay antecedentes para que alguien quiera que esa zona esté quemada y le convenga? Tenemos dos datos. Uno, la traza de la autovía que viene avanzando desde el sur de Punilla, generando un gran daño ambiental, con asambleístas que piden que simplemente se cumplan las leyes ambientales, no que piden ninguna fantasía, sino que se cumplan las leyes ambientales con ambientalistas detenidos. Esa autovía, la parte de la traza es por la zona de Quilpo. Y hay otro segundo dato que es más local y que los sanmarquinos conocemos de primera mano. En los últimos 10 años, desde el año 14, hubo 4 intentos de explotación minera en Cerro Blanco y Cerro Negro. ¿Dónde están Cerro Blanco y Cerro Negro? Muy cerquita donde comenzó el fuego que estos vecinos hoy a la mañana acaban de denunciar. Muy cerquita. Un fuego en una región donde ya estaba controlada y donde anoche a las 3:30 de la mañana se identificó que fueron a prender de vuelta. ¿Qué hay ahí para justificar que eso ocurre? Bueno, esto. 4 intentos en los últimos 10 años. En el año 2014 fue el primer gran intento, y el dueño del campo mencionó a Mineras Calvo en aquel momento, año 2014, buscando cuarzo, boloctonita, creo que es el otro mineral que es posible sacar ahí, y feldespato. Bueno, hay una serie de información de la que disponemos sobre la mesa, ¿no? Es la historia inmediata de nuestro San Marcos Sierra de la que estamos hablando, y ante la pregunta de si es posible que acá alguien intencionalmente quiera prender fuego, evidentemente tenemos motivos suficientes para abordarlo con mayor seriedad, ¿no? Sí, totalmente, Charlie. El tema es que aún si sacáramos todos esos puntos que vos también marcás y que tienen una correlación directa con cosas que han estado pasando, entonces uno dice, bueno, esto no es fantasía, esto puede ser así y hay que investigar, y son puntos que pueden estar sosteniendo esta realidad de hoy. Saquémoslo por un momento. ¿Hay testigos? Se vio a gente prendiendo fuego, se llamó a la policía fue. Esto tiene que. Tenemos que estar siguiendo ahora la investigación, tenemos que pedir a la seguridad de nuestro pueblo, quienes están para cuidarnos, que nos vayan contando lo que van sabiendo. Tenemos que saber qué va a pasar con esto, ¿no? Y bueno, con esta denuncia. Sí. Tenemos que saberlo y bueno. La verdad que qué bueno que se esté haciendo foco, que uno no sea esas cosas que las pasamos por alto. Sabemos que cuestan, que son de las noticias que cuestan porque son las más difíciles, ¿no? Son locales, uno tiene que estar atento a la información, tiene que ser precisa. Pero bueno, tenemos que saberlo, como vos decís. O sea, siempre estamos con esto del mito de que prenden fuego. Hubo vecinos que vieron. Esto no puede quedar sin tener un seguimiento, ¿no? No puede quedar en una denuncia nomás. Bueno, ninguna denuncia debería quedar ahí nomás. La verdad que no, Gise. La verdad que no. Bueno, esto nos parecía importante traer. Sí. Esto que ocurrió hoy a la mañana, primera hora, 3:30 de la mañana se identificó esto, para hacer un recorrido cortito, ¿no? 3:30 de la mañana en la zona de la Fronda se identificó, se llamó a la policía. El relato de la entrevista que hicimos recién es que la policía fue con dos agentes, tomó los datos de las personas que llamaron porque denunciando que estaban prendiendo fuego. Dijeron que volvían a San Marcos y mandaban refuerzos. Esos refuerzos hasta las 7 de la mañana no llegaron nunca. Porque los testigos se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Claro. Las personas que denunciaron se quedaron arriesgando, ahí. Arriesgando, la verdad, muchísimo. Sí, sí, ahí contaban, ¿no? La disyuntiva de ir a abordar a las personas que estaban prendiendo fuego o no, el miedo de que estuvieran armados. Bueno, ante esto llamar a la policía. Fueron, constataron que había estas personas que estaban denunciando, estaban ahí, dijeron que mandaban refuerzos y no llegaron esos refuerzos. Entonces, quiero decir, me parece que todos tenemos que poner todo el esfuerzo para que estos temas no nos interpelen en los términos de, lo vengo diciendo en la última semana, si alguien está escuchando me encontrará reiterativo, pero creo que es así, que no nos interpelen en los términos de los 4 o 5 emojis que nos permiten las redes sociales para reaccionar ante lo que vemos, ¿viste? Alegría, desconcierto, mal humor, enojo. Tenemos que trascender esto, esta reacción inmediata, acotada en el tiempo, y ver de qué manera esta preocupación que la estamos viviendo en carne propia, que tiene que ver con la posibilidad de que se le quemen las casas a nuestros vecinos, que tienen que ver con que se queme el monte donde vamos cada momento de la temporada de sol y de calor a disfrutar bañándonos en nuestros ríos limpios, etcétera, para que alcancemos profundidad en el compromiso que tenemos para pedir que esto se esclarezca, ¿no? Hay una realidad, Charlie, que creo que hace mucho tiempo, sino desde siempre, que necesitamos en este pueblo, en otros, no sé, tengo encima ese recuerdo de haber vivido en otros tiempos también en lugares relativamente pequeños. Necesitamos tener más comunicación con las fuerzas de seguridad de las localidades. O sea, ellos nos cuidan, están para eso. Necesitamos también tener más comunicación. Es algo que lo pienso siempre, porque bueno, más de una vez son quienes tienen la última palabra, o si no es la última, es una de las últimas, ¿no? Después, según el caso, estaríamos hablando de lo que dictamina la justicia, bueno, según cada caso, ¿no? En cuanto a lo que viene después de una denuncia realizada. Pero los necesitamos, la vida necesita la vida, digamos, tenemos que ir realmente para el mismo lado, y ahí hay siempre un lugar donde por ahí nos quedamos un poco pausados cuando se necesita ahondar. Y pasa ahora con esto, bueno, pasó en otro tiempo cuando teníamos las cuestiones, bueno, de che, entraron acá, entraron allá, o tenemos animales sueltos. Necesitamos realmente que quienes nos cuidan, que no lo ponemos en duda, por ahí poder aceitar ahí la comunicación para ir a fondo con esto y simplemente nada, concretar lo que se necesita, que siempre el cuidado de la comunidad, sea por fuego, sea por robo, sea por animales en la ruta, nos necesitamos a todos. Bien vos decías, el esfuerzo mancomunado, ¿no? De todos, Defensa Civil, ¿no? El municipio, bomberos, las brigadas, los vecinos, los distintos lugares acá, la gente de riego diciendo, bueno, acá hay un lugar donde se está acopiando agua, ¿no? Toda la comunidad para un lado. Estas cosas realmente nos ponen tristes, por sobre todo. ¿Y mal. ¿Cómo no volvemos, cómo hacemos para no volver cuando todo esto pase al ámbito de lo privado solamente y a la comunicación con el afuera, más allá de la familia, superficial? Digo, creo que estamos en un momento en el que la ilusión de comunicación, de capacidad de comunicación que tenemos es mucha, porque si ves el WhatsApp, si ves cada teléfono de cada persona, es un centro de difusión increíble. Sí, sí. Pero en esa comunicación hay empatía, hay profundidad, hay apertura a la escucha de lo que dice el otro, o estoy pensando más en lo que yo tengo para comunicar y lo que tengo para decir casi que reflexivamente, sin pensar si la foto que comparto, cuántas ganas tengo de que me vean, claro, cuántas también ganas, pasa. Claro, se ven tantas cosas en estos días. Entonces digo, bueno, acá nos estamos yendo a la miércoles en un punto, es miércoles. No, estamos el miércoles, estamos avalados por el 2 de octubre, pero me parece que resuenan todos estos lugares, ¿no? Si abordamos el problema de una manera amplia, resuena en todos estos lugares, y bueno, me parece que está bueno traerlos al aire para que todos tengamos más herramientas para pararnos desde algún lugar donde abordar esto sea fructífero, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, un par de cosas, Charlie. Primero, agradecerte muchísimo que te llegaste la información, la entrevista, y poder tener los datos como corresponde, ¿no? De fuente directa, porque si no es como, bueno, ¿no? Che, me contaron, ¿qué será verdad? Y eso también nos pasa acá, por más atentos que estemos. Por un lado, eso. Por otro lado, bueno, tenernos, por supuesto, al tanto de lo que va sucediendo, por otra parte, bueno, esto de ir contándole a la gente, hay mucha gente hoy con la mirada puesta en San Marcos, del país, la semana pasada que teníamos medios nacionales acá, bueno, provinciales también, las radios, llamando a las radios, sí. Bueno, contarle a la gente que pueda estar escuchando ahora, que nos pueda estar escuchando, justamente esto, y en síntesis, lo que pasó entonces fue que hay testigos acá de San Marcos Sierras que vieron gente prendiendo fuego anoche. En esta madrugada de este día de hoy, 3:30 de la mañana, entonces, en la zona de la Fronda, y hay una denuncia. Bueno, sabemos también que Brigada Sacha está trabajando con su abogado. Hay para hoy comprometido por parte de la Patrulla Rural, que es una fuerza de seguridad provincial, ir a hacer una inspección al lugar, un rastrillaje, para ver qué es lo que se puede encontrar. Y bueno, hoy la Brigada Sacha va a estar sesionando en una asamblea grande para ver cómo sigue el abordaje de este problema. Bien, ¿tenés el horario de esa asamblea? No, es interna, es de ellos. Ok, ya no, ya van a estar publicando. Seguramente van a estar publicando. Está la Brigada Sacha en su página de Facebook, en su sitio de Instagram, en la información está. Charlie Astorelli acá en La Quilpo en este día de miércoles, miércoles 2 de octubre 2024. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias, por Cris. Por favor, muchas gracias. Y estamos en contacto.